Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación va a participar en unas jornadas de registro y documentación organizado por un grupo de, bueno, ONGs, también va a estar, por supuesto, el Estado y la Defensoría del Pueblo. Y por eso tenemos a la doctora Soledad Patané, del área de Identidad y Ciudadanía, que está con nosotros y nos va a contar de qué se trata este trabajo que va a realizar la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, te comento un poco cómo surgió todo esto. Nosotros hace ya un año y medio atrás, desde la Defensoría, con la gente del RENAPER, la gente del Ministerio del Interior, Microjusticia, gente del CENAF también, gente de Atajo, digamos, distintos organismos y ONGs, que venimos trabajando todas las problemáticas que tenemos cada uno de estos organismos en pos de trabajar por el derecho a la identidad. Así que hemos detectado determinados problemas que eran en común a todos, y uno de ellos, o una de las grandes preocupaciones que surgieron en estas mesas de trabajo, es la cantidad de gente no registrada y no documentada, que lamentablemente, como no tenemos una estadística, no tenemos el número certero, pero por diferentes estadísticas que llevan adelante las ONG, podíamos identificar. Así que en ese marco creamos un programa de acción entre todos los organismos con la idea de ir a distintas localidades de distintas provincias del país e ir realizando jornadas de registración y documentación de la gente. Perfecto. ¿El primer paso dónde va a ser entonces? La primera jornada la vamos a realizar en Perico. Perico es una localidad de la provincia de Jujuy. Y se va a realizar desde el día 26 al día 30 de junio. Los primeros días va a ser el 26 y el 30. La vamos a realizar en la sede del Consejo Deliberante de Perico, que queda en la calle Alberdi 460, en el horario de 8 a 19 horas. Los días 27 y 29 de julio lo vamos a llevar a cabo en el Salón de Actos de la Escuela 214, Ejército Norte, que queda en Pasaje La Merced sin número, en Perico. Esta escuela queda justo enfrente a una feria que se suele realizar en Perico, que es muy conocida. Se va a realizar de 8 a 18, y el día 28 de julio nos vamos a trasladar a una comunidad aborigen que estamos determinando cuál va a ser. Perfecto. ¿Por qué se eligió esta ciudad? ¿Hay algún tema en particular, con algún problema en particular en Perico? Surgió porque la gente de Microjusticia había hecho un relevamiento en forma conjunta con la gente del Ministerio de Justicia de la provincia y encontraron que había escuelas en Perico que tenían chicos indocumentados, y efectivamente, previo a este viaje se hizo todo un relevamiento y hay escuelas que tienen hasta 40 chicos indocumentados. Entonces se eligió como primer lugar, pues ya teníamos un foco determinado, y bueno, esa fue la razón de por qué se eligió Perico. La idea del programa es que la gente salga con su documentación ya. Exactamente, digamos, en realidad apunta a todo, apunta a aquellos que no tienen partida de nacimiento y son menores de 12 años. La idea es, a través del registro, poder gestionar la partida de nacimiento por aplicación del decreto 160 del 2017. Para todos aquellos que tienen más de 12 años y no tienen partida de nacimiento, gestionarlo a través de la gente de Microjusticia, que le va a brindar el patrocinio gratuito para hacerlo vía judicial. Claro, pues ya a partir de los 12 años, claro, hay que hacerlo vía judicial. Claro. Exactamente. Así que con lo que es partidas es eso. También aquellos que tengan problemas de que estén necesitando una copia de su partida de nacimiento o una certificación de datos negativos, para todos los que tengan que hacer inscripciones tardías, que uno de los requisitos es el certificado de inscripción negativa, es decir, que el registro acredite de que no ha sido nunca inscripto. Una vez que tengamos las partidas de nacimiento, esto para el caso de la gente que no tiene ni partida ni DNI, ¿no es así? Una vez que tenemos la partida, la gente del RENAPER viaja con valijas que hacen documentos en el lugar, y la idea es hacer la entrega en el momento de la documentación. Para la gente que tiene partida y solamente le falta el DNI, va a ser mucho más simple porque contamos con el apoyo del RENAPER local para la emisión del DNI. Y también se suma la gente de ANSES a este proyecto para poder dar soluciones, darle el número de CUIL y cualquier problema o consulta vinculada con algún beneficio que brinda a través de ANSES, digamos, que para que la gente pueda llegar, claro, por ejemplo, a la asignación universal por hijo, es decir, poder también iniciar el trámite en el acto. Claro, que muchas veces decimos que la gente que no tiene documento no tiene derecho a nada. Exactamente. Decir, no puede gestionar una pensión o un cualquier beneficio social. Entonces, esto también contribuye a que la gente pueda regularizar este tipo de situaciones. Esa es la idea, digamos, lamentablemente, si uno no está registrado y no tiene un DNI, se ve imposibilitado de poder gozar de los demás derechos. Así que esta es la llave para poder gozar de esos derechos. Y también se vincula esto con el trabajo que viene haciendo la Defensoría del programa de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente el objetivo 16 también prevé esto, y también la razón de ser de la agenda es que nadie quede atrás. Y la mejor manera que nadie quede atrás es teniendo una identidad, y de esa manera poder gozar de los derechos. ¿Y después cómo sigue el trabajo? ¿Ya tienen previsto algunos otros viajes, algunos otros lugares donde vayan a ir a trabajar? En forma concreta, con el RENAPER ya estamos evaluando la posibilidad de viajar a Formosa. Tenemos una comunidad indígena, que es el pueblo Nibaclé de la provincia de Formosa, que tienen 200 personas sin documentar. Así que ya estamos trabajando con ellos para próximamente viajar a Formosa también y hacer este mismo operativo en Formosa. Y también estamos trabajando con Salta. La primera etapa de este programa es abordar las provincias del norte y después ir hacia abajo del país hasta llegar a poder cubrir todo el país, ¿no? Perfecto. Doctora Soledad Pertanente, agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente Defensor. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Continuamos con este ciclo de entrevistas del programa de identidad biológica que está realizando el Defensor del Pueblo de la Nación en el área de identidad y ciudadanía. Y tenemos al licenciado Diego Zaguán, que es el encargado de llevar adelante este programa, en conjunto con la doctora Soledad Patané. Y en este caso nos visita Claudio Aguilera. ¿Cómo está, Claudio? ¿Qué tal? Un gusto tenerlo acá en nuestros estudios. Queríamos que nos cuente un poco cuál fue el motivo que lo acerca al Defensor del Pueblo para contactarse con este programa nuevo que estamos llevando adelante. Sí, me acerqué a la Defensoría, bueno, sí, para averiguar más sobre mi origen biológico. Sí. ¿Usted tenía algún dato cuando se acerca? Sí, tenía un par de datos. Sí. Me acerqué el año pasado y quería saber más sobre mi origen, porque a veces, bueno, tenías cambio de ánimo y aparte, bueno, más también, bueno, porque en el caso que yo tuviera una enfermedad genética y... Sí. Necesitaría saber. Y el año pasado vine, sí, presenté un par de datos, bueno, la Defensoría me contestó dos notas y bueno, y hoy estamos de nuevo, bueno, para venir, bueno, a saber, bueno, si saben más de mí. Diego, avanzamos en este caso. Sí, a ver, él nació el 28 de junio, sí, de 1971. Sí. El hospital en el que él nació, sí, él vivía a una cuadra del hospital, es el Hospital Oscar Orias de Jujuy. Perfecto, Jujuy. La persona que estuvo allí, sí, que participó de todo esto, es Josefina Geronazo. Josefina, es importante ese dato. Por eso estamos dando los datos. Sí. Ahora, hay un dato mucho más importante. Sí. Claudio, ¿podemos dar la información que hoy estuvimos hablando, más o menos? Sí, yo a los 12 años caí internado en el sanatorio de San Salvador de Jujuy, sanatorio, sí, Lavalle. Sí. Y a los 12 años, más o menos, 12, 11 años, y caí mal, estaba muy grave. El médico, bueno, quería saber, bueno, lo genético mío. Y no sabías nada. Y no sabía nada. Claro. Y el médico le pidió a mi padre de crianza, bueno, si podía conseguir, bueno, a mi madre o padre biológico, bueno, y mi padre de crianza, bueno, trajo a mi madre, bueno, de... Ah, este es el dato que tenemos. Estamos, sí, pidiendo ahora la historia clínica. Sí. Al Hospital Lavalle, al Sanatorio Lavalle en San Salvador de Jujuy. Estamos pidiendo la historia clínica. para que nos den cuenta si ahí existen los datos de su papá o su mamá. Claro, Claudio, estaría muy cerca de la información. Sí, hay varios casos donde estamos cerca, pero... Sí, sí, no, pero este me asombra, o sea, sería... No, sí. Y la señora, bueno, que hizo de intermediaria, Josefina Gironazo, ella hace como 20 años que está en España, 10, 20 o 15 años. Sí. Y yo pude contactarme con uno de los hijos. Sí. Y el hijo está en las mismas condiciones que la mía. No te pero puedo creer. Él lo quiere, bueno, buscar, bueno, su origen, porque dice, bueno, que fue criado bien, de esa manera. Bueno, yo le dije, pero, ¿qué pasaría, bueno, si vos tenés una enfermedad genética? Sí. Ahí, bueno, lo hice pensar. Claro, claro, obvio. Y bueno, la madre, bueno, ella dijo, bueno, que en esa época, bueno, había un médico, en este caso Falcón, sí, que tenía poder en varios bebés, y bueno, y este médico, bueno, entregaba al bebé. ¿Usted ahí finalmente se puede curar? Sí, curar, y bueno, sí, que no tengo a mi madre o padre biológico vivo, pero debo tener... primo, seguro, hermano, seguro, tío, seguro. Bueno, Claudio, también para los oyentes, para que sepan que se pueden contactar con el Defensor del Pueblo en el área de Identidad y Ciudadanía, si tienen algún caso similar al de Claudio, para que lo podamos ayudar y encontrar nuestra propia identidad, ¿no, Diego? Sí, 4819-1550, sí, el teléfono del área, sí, o 4819 con el 011, sí, 011-4819-3923. Perfecto. Claudio es uno de los casos más que estamos buscando e investigando. Lo cierto es que, bueno, sí, si en el Sanatorio de la Valle existiría su historia clínica, que es lo que estamos... estamos muy cerca ahora, de encontrarlo. Tendríamos un dato, como dice él, quizá a veces... Sí. Los padres ya no están vivos. No. Pero siempre quizá hay un medio hermano, un hermano. Un hermano, un primo. Un primo. Seguro. Y la persona tiene derecho a conocer su identidad. Sí, totalmente. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber estado en nuestros estudios y te deseo lo mejor en esta búsqueda. Muchas gracias a ustedes. Dejamos un teléfono, dejamos un mail de Claudio. Sí, por favor, cosa. Claudio. Si usted vive en Jujuy, el programa llega hasta allá y sabe algo de la historia de Claudio, el mail, ¿cuál sería? Claudio Aguilera, 60@hotmail.com. @hotmail.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Conozcamos todos los derechos humanos, la gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos.